tatean las horas que te tuve entre mis brazos, porque siempre acostumbro a observarte desde lejos, con los ojos, con el alma y el silencio, porque tú ahora tienes otro dueño. Por más que nunca, mi cariño, tenga el premio de tus besos. Muy dentro mío he de llevarte, sin palabras y en silencio. Y todo tu cuerpo entero, para mí ya es un recuerdo. Porque no me perteneces, porque tienes otro dueño. Lo nuestro es intachable, el fin ya está sellado. Cada uno en su camino, va añorando su pasado. Vivimos en silencio, el sueño fracasado. Pero piensa con razón, si aquello fue pecado. Nuestro es intachable, el fin ya está sellado. Cada uno en su camino, va añorando su pasado. Vivimos en silencio, el sueño fracasado. Pero piensa con razón, si aquello fue pecado. Pecado es lo prohibido, y aquello fue otra cosa. Mujer, fuiste la rosa que apenas deshojé. Un tema repetido, que sigue mutuo acuerdo, intachable es tu recuerdo, y jamás te olvidaré. Intachable es tu recuerdo, y jamás te olvidaré.